día en la mañana. Disculpe, ¿me podría apagar su celular? Se lo voy a agradecer muchísimo. Muy bien. Hoy día la ministra de Justicia, Rosario Fernández, estuvo en Radio Programas del Perú dando una entrevista de la cual se puede llegar a un par de conclusiones, quizás. La ministra dice que la sentencia del Tribunal Constitucional permite, gracias a su elasticidad, evadir el referéndum y empezar a compensar a los zonavistas, que de eso se trata. Ella dice, si a los zonavistas le preguntaran, no a los zonavistas, no a sus dirigentes, ¿qué quiere usted, referéndum o devolución? Ellos dirían devolución. Y la ministra, muy convincentemente en este aspecto, le ha preguntado a la gente, efectivamente, ¿qué cosa es más importante? ¿La devolución o el referéndum? ¿Podemos evitar el referéndum y lograr la devolución después de una purga, por supuesto, más o menos severa de los padrones y después de determinar quiénes ya no tienen ese derecho? Sí, la respuesta sería sí, ¿verdad? Parecería que sería sí, ¿no? Y bueno, y lo segundo es que pues ella ha insinuado clarísimamente que aquí hay ya intereses políticos y politiqueros de otra índole, ¿no?, que no tienen que ver con las demandas exclusivas de los fonavistas, de los perjudicados. Estamos otra vez con Raúl Canelo, el representante legal de los fonavistas, el doctor Raúl Canelo, y el señor Andrés Alcántara, el secretario general de la Asociación Nacional de Fonavistas. Muy bien, respuesta rápida a la ministra. Bueno, realmente la ministra está hablando una falsedad. La ministra está defendiendo a la gente corrupta, porque la razón por qué no se devuelva los recursos de Fonavio, por el referendo básicamente que se opone, es que está defendiendo a la gente que se está desapareciendo los dineros del Fonavio, no solamente en el Banco de Materiales, sino también en el Fondo Mi Vivienda, en las contribuciones reembolsables, en las obras que se han hecho. O sea, todos los dineros del Fonavio que el mismo presidente de la República dijo que suman sobre los 22 mil millones, ahora las cuentas están apareciendo menos, y esa es la razón por qué ellos se oponen al referéndum, porque saben que en el referéndum la ley, el pueblo definitivamente lo va a aprobar, una ley que ordene la devolución de los derechos de propiedad a los trabajadores que hemos aportado. Entonces, esa es la razón de la ministra, que en estos momentos, pienso yo, de que ha salido a enfrentarnos, como sea, como también ha hecho el señor Jorge del Castillo. Entonces, esa es la razón. No entiendo bien. Yo no entiendo bien por qué dice usted que ellos quieren el referéndum. No lo entiendo. Quizá le pase a algunos de los radioescuchas. No entiendo bien cuál es su argumento. Ella dice, el tribunal ha emitido una sentencia. La sentencia hay que acatarla. El asunto es cómo acatarla. El tribunal deja dos caminos para acatarla, o deja algunas alternativas. Es, si la vamos a acatar, la elecciones tiene que cumplir la sentencia. Y recomienda en una resolución cómo debe ejecutarse la sentencia. Que si el juez debe requerirlo al jurado para que el jurado señale la fecha del referendo. De no hacerlo, el juez señala la fecha. Y al gobierno le recomienda que haga una comisión para que rinda cuentas y vea cuántos fonavistas hay. O sea, la comisión no es para la devolución, sino la comisión es solamente para que aclare las cuentas y vea cuántos aportantes hay. Esa comisión no tiene la facultad de devolver nada a nadie. Tiene que haber una ley que ordene la devolución. Doctor Canelo, pero usted que es un hombre práctico, como abogado que es, si le dijeran, no haga el referéndum y le devuelvo la plata, usted aceptaría, ¿no? Entiendo la pregunta. Aquí lo que nos están diciendo es, ¿para qué hacer referéndum si igual les voy a devolver? He ahí el punto, nunca nos van a devolver. Por las buenas, ya han habido sendas leyes de devolución. Y nunca se ha cumplido, o sea, siempre hace un cuento. Y ahora, con una actitud demagógica, lea usted expreso, por ejemplo, los titulares que ha sacado ayer, antes de ayer, devolverán plata, inscríbanse, le van a dar vivienda. O sea, eso es demagogia pura. Aquí lo único que nos garantiza... Y la pregunta es, ¿y no cree que se van a burlar también del referéndum? No, porque el referéndum, de acuerdo a la Constitución, es una norma que no la pueden modificar. En cambio... No, pero pueden no cumplirla. Bueno, si no la cumplen, estaríamos en una dictadura. Pero están incumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional. Abiertamente dictadura. O sea, ya declaradamente dictadura. Lo que quiero decirle es que usted confía en la ley cuando hay un gobierno que no acata una... Nuestro ordenamiento jurídico. Si estos señores están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, correcto, no la cumple, estamos en una dictadura. O sea que el referéndum será, es y será una insistencia de ustedes. Y se va a hacer. Se va a hacer. Muy bien, aquí estamos para hablar de quiénes se beneficiaron con los aportes económicos del FONAVI. ¿Podemos hacerlo, por favor? Sí, brevemente le voy a explicar. Tenemos una memoria anual de 2005 del BANMAT, donde se señala, por ejemplo... Del Banco de Materiales. Del Banco de Materiales. Ahí está el informe que es un perito contable. ¿Qué es el perito contable? Es un auditor, primeramente señala que... 17.653 millones no han sido contabilizados en cuenta de resultados por concepto de guerra. Primer tema, lo dice el auditor. Sí, pero interpréteme ese párrafo. Ya. ¿Qué dice? Que les dieron 100 millones de nuevos soles y los intereses correspondientes no los registraron en la contabilidad. ¿Dónde están? Arte de magia. Pero no solamente eso, luego habla también de 21.639.000 soles. Nuevamente, no entiendo lo que me está diciendo, señor, sí, y los radioescuchas tampoco lo van a entender. Son dineros que se le entrega al Banco de Materiales. Sí. Estos dineros rinden un... ¿Se los entrega a quién? Son dineros que vienen del FONAVI a través del gobierno. Correcto. ¿Y? Estos dineros rinden un interés, no son registrados en las cuentas. ¿Dónde están los intereses? Pero no solamente eso. Las cuentas de orden o dineros que se les entrega a estos señores del Banco de Materiales, que son cuentas del FONAVI, suman al año 2001 3.296 millones de soles. Esto está entregado, hay documentación oficial donde se señala que se le entregó este dinero al Banco de Materiales. A la fecha, a junio de 2007... ¿El Banco de Materiales no construye casas? Sí. ¿El FONAVI no sirve para construir casas? Sí. ¿Y entonces? Sí, pero eso, ese dinero... ¿No era lógico pasar el dinero del FONAVI a quien construye casas? Sí, pero son dineros revolventes. Tiene que devolverse, tiene que aparecer en los activos, tiene que aparecer en el balance. Acá desaparecen contablemente los 3.296 millones. A junio del 2007 queda en 1.866.000. Usted se come los ceros. Espero que no se esté comiendo. No, para nada. ¿Eh? Están acá los documentos. Bueno, los estoy viendo, pero debo confiar en su guía. Le voy a dejar los documentos. Y me dice usted que... ¿Qué pasa? No los registraban en contabilidad. ¿No? Claro. Los intereses no los registraban. Eso es una parte de los intereses. O sea, lo que resulta ahí una cuestión puntual. A ver, explíquenos en eso, señor. Claro, en detalle. Claro. ¿En grueso cómo es? En grueso. Los dineros del FONAVI, 3.200 millones, las cuentas de NACE, Banco de la Vivienda, todos esos dineros, esas inversiones que se hicieron, esos préstamos, pasaron al Banco de Materiales para que cobren. Entonces el Banco de Materiales ha venido cobrando y ha ido desapareciendo en el registro. Entonces ya no lo cobra, pero no lo registra. Lo registra como pérdidas. Entonces lo desaparece, no lo registra ni como pérdida. Entonces ahora ya aparece, de los 3.200 millones, aparece solamente apareciendo. O sea, ya desapareció. Y ahora bien, hay, por ejemplo, otra transferencia que se le hizo al Banco de Materiales en efectivo. Se le hizo 351 millones. Esto está acá. Bueno, entonces vamos a llegar a la conclusión de que el gran beneficiado ha sido el Banco de Materiales. Así es. ¿El BANMAT? Los que dirigen el Banco de Materiales, porque ellos han venido desapareciendo esto, ¿no? Y tiene que ver los ministros también, o sea, porque los ministros... O sea, que lo que acabamos de ver del Banco de Materiales, estos juegos de entrega de casas, es nada. Nada, definitivamente. Eso es una pequeña parte, ¿no? Por eso que el Congreso de la República... Es una pigricia. Claro, el Congreso de la República ahorita lo que está haciendo es una pantomima de eso, solamente para apañar las cosas y desviar la investigación. O sea, ¿cuánto se ha robado el Banco de Materiales? ¿Cuánto dinero ha desaparecido? Nosotros estamos probando más de 2.000 millones en estos momentos. O sea, está investigando. Pero hay más plata del FONAVI. Por supuesto. ¿Dónde está el resto de esa plata? Nosotros pensamos, no se sabe. O sea, nosotros estamos haciendo investigación, pero pensamos que debe haber una auditoría desde el año 80. Muy hasta bien. La fecha. Pero usted me habló de empresas, de gente que se benefició. ¿Quiénes son? En este caso lo que han venido manejando ha sido los ministros, porque aquí están los documentos, por ejemplo, cómo han sido trasladados los dineros en el tema del sur. Por ejemplo, en Moquegua, Arequipa, aquí, o sea, los que han manejado esos dineros, que no han registrado, porque ellos dicen que se le iba a condonar las deudas a la gente del sur, ¿no? Y finalmente no han sido condonados. ¿Quiénes son? ¿No? El señor Aparicio, todos los que han sido gerentes del Banco de Materiales, ¿no? Y aquí esos son los culpables. Claro. Por supuesto. En parte. Claro. ¿Y quién es más? También el ministro Carlos Brus, porque está en su gestión. El señor Kuczynski también como ministro de Economía, que acá le hemos hecho la denuncia. Nosotros hemos hecho la denuncia penal. El señor Kuczynski era ministro de Economía. El señor Carlos Brus era ministro de Vivienda. ¿Y qué hizo Kuczynski? Kuczynski no responde, o sea... No, como, ¿qué hizo Kuczynski para que ustedes lo acusen, señor? Kuczynski es que dio la autorización, era en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿La autorización para qué? La autorización para esta transferencia de estos recursos. Y para aprobar los balances del Banco de Materiales, porque estos se han aprobado. ¿Se da cuenta? Y el director de Economía, o sea, que nombra el ministro de Economía, o sea, para eso, ellos son los que indudablemente tienen la responsabilidad. ¿Y ha habido empresas privadas que se han beneficiado? Bueno, las empresas privadas que están ligadas al gobierno, ¿no? Ahorita en su momento no lo podríamos precisar los nombres de las empresas privadas. Esto es parte de la investigación que estamos haciendo. En su momento, o sea, no tienen nombres de empresas privadas. Las empresas privadas no. O sea, en estos momentos estamos empezando con todas las cuentas y estamos pidiendo, por ejemplo, todas las obras que se están haciendo, que se han hecho con la plata del Banco de Materiales. Han hecho canchitas, han hecho mi barrio y todo. Y estamos pidiendo el nombre de todas las empresas que han hecho estas obras. Porque posiblemente... Sí, pero usted no puede culpar a las empresas que de buena fe han hecho... obras ganando de quizás una licitación y no sabiendo pues que este dinero era dinero negro. No, usted no puede culpar a esas empresas. Claro, pero indudablemente, ¿no? Pero acá, por ejemplo, yo le puedo dar el nombre de una empresa, pero no es el tema del Banco de Materiales, es el tema de contribuciones reembolsables que se hicieron en obras de ¿cuál empresa? Edelnor, la empresa de Kuczynski, se benefició, se le dio 346 millones y solamente devolvió 80 millones. Esos 260 millones, eso está aprobado, eso sí está investigado y tenemos las pruebas acá del contrato. Entonces, la empresa de Kuczynski, ahí se benefició 260 millones, dejó de pagar a Fonavi. Lo canceló con un decreto supremo Fujimori, ¿no? Con Bolonia. Lo firmaron ese decreto. Y también la empresa Luz del Sur, que firmó Silvarruete y Compañagua, firmaron ese decreto supremo de 205 millones, solamente le aceptaron un pago de 35 millones de soles. Entonces, esos robos legales, porque no hay otra razón para nosotros, son robos legales, porque un decreto supremo se le dice, ya no le cobres 346 millones y solamente paga... Correcto. El resumen entonces es que ustedes no aceptan para nada lo propuesto por la ministra Fernández esta mañana y siguen con el asunto del referendo. Nosotros aquí, el que se opone al referendo comete delito. O sea, ya está ordenado el referéndum por el Tribunal Constitucional. Correcto. Nosotros hemos cumplido todos los requisitos de ley. Hay más de 2 millones de peruanos que nos han respaldado. ¿No confían en Jorge del Castillo? No, el señor Jorge del Castillo está tomando una posición contraria a la verdad y está defendiendo a esta gente que está corrupta, que siempre ha manejado los recursos del Fonavi. Y eso es muy grave realmente para el gobierno, porque el señor Jorge del Castillo sabe de esto. ¿Cuántas veces lo hemos denunciado nosotros en el Congreso, cuando él ha estado en el Congreso? Entonces, ya es para nosotros esa es la única explicación. Está claro. Que ellos están defendiendo esa está parte. Está claro. Muy bien. Hemos estado con el doctor Raúl Canelo, representante legal de los fonavistas, y con Andrés Alcántara, secretario general de la Asociación Nacional de Fonavistas. El referéndum va, según ellos. Bueno, volvemos en un segundo.